mi gente linda, un feliz sábado, mis queridos hermanos. Aquí saludándoles, su pastor Homero Salazar. Un privilegio estar nuevamente con ustedes en nuestro repaso semanal de la lección de la escuela sabática. Espero que hayan pasado una buena semana. Y bueno, queremos entrar de lleno ya a nuestro repaso y vamos a hacer nuestra oración que siempre hacemos empezando este bello, bello, santo día del Señor. Oremos donde estemos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y repasar en ella, Señor, no solamente los acontecimientos históricos que fueron profetizados y que ya sucedieron, sino también entender que para nuestros días, en estos días finales de la historia de este mundo, tú también nos das la seguridad de que toda altivez de espíritu, toda soberbia, todo soberbio y todo altivo caerá. Pero que tú mantendrás muy en alto a aquellos que tienen el corazón humilde y son fieles a ti, a tu palabra y te aman con todo el alma. Bendícenos al repasar nuestra lección. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, seguimos estudiando Isaías, seguimos repasando estos capítulos tremendos y ahora vamos a entrar de lleno a un tema que se ha titulado esta semana jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios. Y vamos entonces a abrir la palabra y vamos a empezar. Nuestra lección nos dio un texto importantísimo que fue Isaías 25, 9, que dice: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quiénes dicen esto? El remanente, el pueblo de Dios, el pueblo fiel, el que ama con todo su corazón, con toda su alma a Jehová. Por eso el capítulo 25 es muy importante, al igual que el capítulo 24 de Isaías, donde hay todo un cántico muy especial. En el 25 las características especiales de la actitud, de la conducta del remanente. En el 24, el cántico de victoria que el Señor de alguna manera nos impulsa a cantar por el triunfo que Él tendrá cuando haga sus juicios contra Babilonia y contra las naciones. Pero ¿cómo se introduce todo esto? Justamente en el capítulo 13 y el capítulo 14. Aquí lo que vamos a ver, lo que vimos en nuestra lección, hay mucha información con respecto a Babilonia, ustedes la pueden encontrar en el folleto de la lección, hay mucha información, sabemos de quiénes estamos hablando, sabemos que los asirios, que eran los que de alguna manera molestaban y combatían contra Israel, los asirios tenían dentro de su zona de, digamos así, de influencia a un pequeño lugar llamado Babilonia. Esta Babilonia después se hizo grande, muy grande, y entonces llegó a ser poderosa, muy poderosa. Y eso es lo que de alguna manera se profetiza. Pues entonces Dios nos va a mostrar en el capítulo 13 el juicio que hace contra Babilonia. En el capítulo 14 específicamente vamos a hablar del juicio contra el rey de Babilonia, pero es más que todo un, ¿cómo les puedo decir? Una profecía que nos muestra realmente lo que sucedió con Lucifer en el cielo. Así que leamos un poquito la palabra y veamos lo que nos dice la lección. Profecía contra Babilonia, verso 1, capítulo 13. Dice, revelada Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé, esto es Jehová, está hablando Jehová acerca de cómo hará esa destrucción en Babilonia. Dice, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos, como comandante, pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir a toda la tierra. Ojo, que esta visión que estamos teniendo aquí, que esta profecía, que es muy bien aplicable a Babilonia, literalmente hablando, también se va a expandir hacia toda la tierra. Y esto es maravilloso, lo del contenido profético, porque de alguna manera, así como vamos a aplicar lo que sucede con el rey de Babilonia, así también es aplicable a la conducta de Lucifer antes de la caída. Entonces dice, aullad porque cerca está el día de Jehová. Cada vez que aparece el día de Jehová, lo que estamos allí entendiendo nosotros es el día del juicio de Jehová. Dios hace juicio. Su juicio puede ser un juicio de restauración, o sea, hasta aquí una cosa y a partir de aquí empieza otra. Se restaura la nación de Israel, se restaura, o puede ser un juicio de destrucción total. En este caso, el juicio que viene sobre Babilonia es destrucción total. El tema es que no termine en Babilonia. El tema es que la destrucción del juicio de Dios abarcará también toda la tierra. O sea, históricamente Babilonia fue destruida. Los medos y los persas destruyeron Babilonia. Pero también se aplica en la parte final del capítulo 14. Vamos a ver cómo se aplica todo a la tierra. Le leo yo una vez ya el verso. En el verso 26 del capítulo 14 dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. Pero volvamos al juicio contra Babilonia. Dice, verso 6, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Y otra vez vuelve, verso 9, otra vez el nombre, el día de Jehová habla de juicios. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira. ¿Para qué? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahora, obviamente, cuando hablamos del pecado, ya toda esa historia tú y yo la conocemos desde Génesis. Tú sabes que la condición del ser humano hoy, como decía Isaías en su introducción, estamos todos en el capítulo 1, que decía Isaías, ¿recuerdas tú? Ya, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Noten la condición, verso 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Delante de mis ojos dejad de hacer lo malo. Bueno, todo lo que vemos es la condición, son los efectos colaterales del pecado. La maldad, la altivez de espíritu, la soberbia, ese yo que tenemos los seres humanos alzados, somos seres humanos orgullosos, la vanidad del mundo, el humanismo de hoy, todo lo que nos lleva a exaltar el ser humano, su belleza, sus capacidades, sus talentos, todo eso que nos vuelve orgullosos, creyéndonos nosotros dioses, de alguna manera nosotros creyéndonos dioses, pues eso se acaba cuando entendemos que Dios hará juicio, porque es para el manso, para el humilde de corazón, la salvación, para aquel que acepta la gracia de Cristo, la salvación. Entonces, nota lo que dice más todavía. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y verso 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, nota, aquí están esos pecados que te acabo de mencionar, soberbia, altivez de espíritu. Dice, haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, amigos, este es el pecado del hombre, esta naturaleza nuestra que nos lleva a creernos dioses, a mirarnos al espejo y creernos invencibles. El yo está destruyendo nuestra vida. Y es por eso que Dios tendrá que hacer juicio. Y tú dices, pero pastor, eso pensemos en Babilonia, pensemos en el mundo en general. No, también la altivez de espíritu está dentro del pueblo de Dios, porque al fin de cuentas, Isaías capítulo 1 está hablando del pueblo de Dios también. Entonces, es un llamado de atención el que el Señor nos hace. Y fíjense ustedes las palabras que utiliza, ya en el verso 3 en adelante dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se removerá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo y cada uno huirá a su tierra, despavoridos. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. La destrucción de Babilonia. Dios raerá Babilonia, Babilonia, el gran imperio. El gran imperio. Ustedes conocen, todo empieza con la Torre de Babel. Pues el gran imperio babilónico cayó, se vino abajo. Los que habían tomado prisioneros a los hijos de Dios se destruyó por completo. Su belleza acabó. ¿Dónde está su hermosura? ¿Dónde está? Antes de la caída es la altivez de espíritu. Nosotros tenemos que aprender de Cristo Jesús a ser mansos, humildes de corazón, a reconocer que Él conduce nuestra vida, a dejarnos liderar por el Señor y a dejarnos llevar por el Señor. Nosotros no podemos caer en la misma condición que cayó Babilonia, que está el mundo. Mira cómo el mundo adora a la imagen del hombre, el ser humano. Cómo la violencia, la maldad está todo en pos de la imagen de una persona, uno, dos, tres personas que comandan el mundo. Entonces dice la palabra de Dios, y es terrible lo que va a pasar, porque dice en el verso 16, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro, querrán la tierra, conquistarla. Está hablando de Babilonia. Y aquí todavía Babilonia, es una profecía que todavía ni siquiera Babilonia está formada como pueblo. Es una miniatura todavía. Pero este símbolo de Babilonia, todo lo que vemos hacia el final, esta relación de Babilonia con Apocalipsis, más bien el espíritu babilónico de confusión, el espíritu babilónico de pisotear las verdades divinas, el espíritu babilónico de idolatría y, como lo dijimos, de altivez, de vanagloria, de darle a los deseos de los ojos y a los deseos de la carne el primer lugar en la vida. Todo eso será destruido, así como lo fue Babilonia literalmente y así como lo será la Babilonia espiritual. Será destruido por nuestro Señor. Verso 19. Y Babilonia, de paso, literalmente, los medos y los persas, ustedes conocen. Cuando el nieto de Nabucodonosor, rey de Babilonia, estoy hablando de Belsasar, estaba haciendo orgías con los utensilios maravillosos, importantes y sagrados del templo de Jehová, que los había llevado a su palacio, Belsasar, para poder hacer todas esas orgías y burlarse de Jehová, y apareció la mano de Jehová. ¿Recuerdas tú ese momento? Juicio. Esto es juicio de Dios sobre Babilonia. Por eso dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Terrible, terrible destrucción. Yo no puedo imaginar esto. Y Babilonia, mira cómo describe lo que llegaría a ser y cómo terminará siendo Babilonia. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios, y nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, chacales en sus casas de deleite, y cercano al llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Hoy, lo que queda de este pueblo, que muchas veces quiso volver después, en la época de los medos y persas, en la época inclusive de los griegos, quiso de alguna manera volver a surgir, no pudo, no pudo. Hoy unos pocos iraquíes viven por esa zona. Nunca más. Pero dejemos el juicio a Babilonia y vamos a ver aquí el porqué de tal palo, tal astilla, tal el rey, tal el pueblo. Y aquí estamos hablando, fíjate lo que va a decir, escarnio contra el rey de Babilonia, el capítulo 14, y acá hay una parte muy importante. No voy a leer todo porque el tiempo no nos va a dar, pero vamos a ir. Y entonces dice el verso 11 en adelante. Y mira, yo quiero que ahora compares lo que sucedería con el rey de Babilonia, ya Nabucodonosor, su descendencia, y su relación con el carácter del maldito Lucifer, del demonio, que es el verdadero rey de Babilonia, el verdadero rey de la mentira y de la confusión, el verdadero rey que comanda toda la destrucción, la soberbia, la altivez de espíritu que hay en el mundo, producida, provocada por este maldito Lucifer, Satanás, este enemigo que ya está vencido por la sangre del Cordero. Cristo lo ha vencido, pero con manotazos de ahogado anda buscando a quien devorar. Hoy, porque sabe que le queda poco tiempo. Y tú conoces mucho de esto, porque esto está en Apocalipsis, tenemos clarísimo, Cristo mismo habló de esta terrible desolación que vendría ya cuando se levante este inicuo. Y ahora, mira lo que dice la palabra. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Nota lo que dice, verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Puede esto aplicarse a un ser humano? Claro, sí, hay seres humanos que tienen estas ideas en su corazón. Se sienten dioses. Y tú conoces en la historia del mundo muchísimos de estos dictadores, déspotas, tiranos. Y entonces dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la tierra, mataste, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. ¿Por qué? Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto, dice Jehová. No quedará nada. Y la convertiré en posesión de erizos, en laguna de agua, y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo, tremendo. Sí, mucho de esto es historia. Era profecía en su momento. Se cumplió esa profecía. Dios es cumplidor de profecías. Destrucción. Destrucción para el maligno. En esto está metido Satanás, Lucifer. En esto están metidos todos aquellos, como dice Romanos, los hacedores de maldad, los fabricantes de males. Están aquí todos aquellos que sacaron de su mente a Dios, que hicieron que Dios desaparezca de sus corazones de manera voluntaria, necios, que sabiendo que Dios existe, adoraron a las criaturas. Aquí está, lo lees en Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, verso 21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, soberbia, altivez, envanecimiento. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se envanecieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso es Babilonia, ese es el espíritu de Babilonia. Eso es lo que vivían los caldeos y es lo que se vive hoy en este tiempo. Y no paro aquí porque dice más todavía, Dios hará juicio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Imagina todo, ese juicio de Dios está sobre esto. Y dice, estando atestados de toda injusticia, te la voy a leer rápido, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El espíritu de Babilonia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios a la tierra, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No lo digo yo, escrito está. No solo las hacen, sino que también se deleita, se complacen con los que las practican. Dios hará juicio. Sí, lo decían los profetas, lo dicen los apóstoles y lo corrobora Juan en Apocalipsis. Babilonia la grande, la madre de las rameras, ha caído Babilonia. Apocalipsis 18. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Juicio. Jehová de los ejércitos hará juicio. Tú cuando veas en Isaías capítulo 15, en adelante, 15, 16, 17, 18, allí hay juicio para todos estos pueblos, contra Moab, juicio contra Damasco, juicio contra Etiopía, juicio contra Egipto, juicio contra Siria, juicio, juicio. El Dios justiciero, Él hará justicia. Es triste, yo tengo, lo leo, hay muchísima información. Yo leo esto y pienso y digo, necesita el mundo conocer el camino, la verdad, la vida, que es Cristo Jesús. El mundo necesita conocer que hay un Salvador, que hay un Salvador. Dice el verso 3 del capítulo 18 de Apocalipsis, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, de sus mentiras, de sus engaños. Han apartado la mente del ser humano de Dios. Nos han convertido en una sociedad relativista, pluralista, hedonista, consumista, materialista. Ni siquiera una pandemia los hace reflexionar. La condición del mundo. Por eso Pablo recalcaba, en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos. Esa es la condición. Por eso yo festejo cada vez que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador. Es un malvado menos. Es un menos. Wow. Verso 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, salid de Babilonia, de su filosofía, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis partes de sus plagas. El tiempo está llegando, hermanos. Sí, todo esto está en Isaías. Y así llegamos al capítulo 24. En el capítulo 24, Isaías expresa la destrucción total que vendrá. Ya no te voy a leer porque es mucho. Algunos textos, nada más. Verso 1. He aquí, Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Verso 3, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, que se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, se contaminaron bajo sus moradores. ¿Sabes por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Tremendo, tremendo, ¿ya? Wow, será quebrantada, verso 19, del todo la tierra, enteramente desmenuzada, será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Wow. Bueno, detrás de los juicios tiene que venir la esperanza. Y la esperanza siempre está de la mano de lo que ya te he venido diciendo durante estos repasos. Hay un remanente, hay un pueblo que ama a su Dios con todo el corazón. Y ese pueblo, tenemos la oportunidad de ser tú y yo, de formar parte de ese pueblo. Y el capítulo 25 habla maravillosamente del cántico que cantarán los redimidos, los del pueblo remanente. Ya verso 25, nota el enfoque del remanente. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Mire el espíritu del remanente. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca más sea reedificado. O sea, tú hiciste juicio contra Babilonia. Porque fuiste, oh Jehová, te alabo, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás, otra vez vuelve, ahí está el pecado, humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete, el remanente, de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¡Guau! Wow. El verso 8 es esperanzador. Destruirá la muerte para siempre. Estoy en el capítulo de paso 25. Mira, si no te recuerda esto a Juan, el capítulo 21, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El remanente cree en lo que Jehová ha dicho, en la verdad de Jehová, se deleita en la verdad. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. ¿Te acuerdas de este verso? Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Notas el contraste entre todo lo que venía hablando del juicio contra la Babilonia literal y contra la Babilonia espiritual? Y notas ahora la bendición para el Israel espiritual. Todos aquellos que creen en Jesús el Salvador. Estoy terminando. Vuelvo a leerte este texto porque me encanta, me emociona, me trae esperanza. Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Su salvación. La salvación viene de Jehová, de afuera. Ni tú y yo podemos comprarla. Ni tú y yo podemos producirla. La salvación es un regalo divino a la distancia de aceptar por fe a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y me encanta el capítulo 26, voy a cerrar ahí. El capítulo 26, con esto cierro. Ya se desarrollan las características del remanente. Pero solamente voy a destacar una porque ya el tiempo se me ha ido. Una que aparece aquí y me encantó, voy a preparar el sermón con este título. ¿Cuál? El remanente. Mira el título. Guardadora de verdades. Guardadora de verdades. Te lo voy a leer. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Cristo es nuestra ciudad. Cristo es nuestro castillo fuerte. Salvación puso Dios por muros y antemuro. O sea, doble protección en Cristo Jesús. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Y ahora mira el texto. Abrid las puertas y entrará la gente justa, el remanente. La puerta de la gracia, la puerta de la salvación. Y ahora, mira lo que dice. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Y mira la característica de la gente justa. ¿Qué dice? Guardadora de verdades. ¡Wow! Y por eso el verso 3 es tan conocido. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pueblo, hermano, hermana mía, ¿somos nosotros gente guardadora de verdades? Esta es la verdad. Sí, esta es la verdad. Jamás el remanente juega a ser Dios. Jamás un miembro del remanente va a levantarse altivo y soberbio. Jamás. Porque los hijos de Dios, los miembros del remanente, son mansos, humildes de corazón y reconocen a un único, poderoso, fuerte y maravilloso Dios de los ejércitos, el gran guerrero, Jesucristo, Jesús, hará justicia, claro que sí, y ese Cristo maravilloso viene pronto. Por lo tanto, no juegues nunca a ser Dios, pero sí, por favor, ama siempre al único Dios verdadero que ha hecho todo lo posible por salvarnos a ti y a mí, que planificó la salvación, que la ejecutó en la cruz del Calvario y que la complete en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar. Dios poderoso, gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que Isaías nos muestra del triunfo final del remanente que sigue a un Dios, de este pueblo, de este grupo que es guardador de verdades. Señor, gracias por tu presencia. Bendícenos en este día santo. Lo pedimos por Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.